relacionadas con nosotras, mejor dicho, en realidad con todos y con todas, esto de cómo prevenir la violencia de género, qué es la violencia de género, no solo es violencia física y psicológica, hay otras prácticas que también nos dañan a nosotras, a las mujeres, que son habituales y que están muy incluidas, ¿no?, en la manera de hacer de todos nosotros. Buen día, Beatriz, bienvenida a Radio Encuentro. Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. A Pato lo conozco desde cuando éramos chiquitos los dos. Claro, yo sigo siendo chiquita, bueno, de estas cosas de la vida. Pato también. No crecí más, tampoco. Y muchas gracias a vos por ocuparte y por hacernos este contacto y darnos la posibilidad de contar cómo estamos trabajando en el marco de la Red de Prevención de la Violencia de Género de Viedma. Que nosotros desde la Oficina de la Mujer, quiero decir que yo pertenezco al Poder Judicial, coordino la Oficina de la Mujer y la titular es la doctora Adriana Zaratiegui de la oficina. Y desde hace 4 años, todos los jueves de 9 a 10:30, trabajamos todas las instituciones de Viedma que abordan la temática en Urquiza 941, que es la sede del CADEN, que generosamente nos presta las instalaciones históricamente. Y podemos articular acciones, ¿no? Porque, bueno, entendemos las instituciones que de un Estado presente es desde un Estado presente es desde donde debemos y tenemos el compromiso de trabajar para el cuidado de las personas para una vida libre de violencia. Beatriz, contanos cuáles son las instituciones, organizaciones y entes estatales que forman parte de la red. Bueno, yo primero te quiero decir que espero no olvidarme de ninguna. No importa. Porque que sepan que es, ahí es una cuestión de edad. De pronto me vuelvo. Sí, de bueno, no, de crecimiento. De crecimiento, no de crepitud, decimos. De crecimiento. Bueno, la Municipalidad de Viedma, a través de la Dirección de Derechos Humanos de la provincia, CDR de Nación, el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Río Negro, a través de las áreas de competencia, la Subsecretaría de Fortalecimiento, Consejo Provincial de la Mujer, Consejo Local de la Mujer, Hospital de Viedma, el Galpón, el Poder Judicial de Río Negro a través de la Oficina de la Mujer, la policía a través de la UEL, la policía de Río Negro, educación. Creo que no me olvido de ninguna institución. Y si me olvido, porque la verdad que hay mucha presencia, por supuesto, como toda red, hay situaciones cuando la tarea conduce y están ya, como es la marcha de la semana que viene, hay más presencia, las redes funcionan así. Hay veces en las que hay mucha presencia, otras veces en poca, pero le damos continuidad a la tarea, le damos continuidad a la tarea dentro de la discusión de los temas, esto que vos decías, que tiene que ver con la naturalización de algunos temas y de algunos modos de vincularse. Y además hacemos este trabajo, no solo nos quedamos en el ámbito de Urquiza 941 todos los jueves, sino que hacemos un cronograma y salimos a hacer actividades institucionales en los barrios. Esto es información del recursero, nosotros trabajamos en los barrios con la campaña por la vida saludable, ¿no? Por las relaciones saludables. Y desde hace esto ya desde hace 3 años que lo venimos haciendo. Todos los meses estamos en un barrio diferente de Viedma. Qué bueno. No, qué bueno esto de que esté trabajando usted, sí. ¿No? Beatriz, en el caso de Viedma, ustedes seguramente no escapan a la situación general, ¿no?, que se produce, pero me imagino que hechos de público conocimiento que nos han conmovido en las últimas semanas habrán potenciado esta red, ¿no? O sea, en cuanto a su preocupación, a su movilización, digo, hay hechos que por ahí conmueven más que otros, ¿no? Porque viste que se viene en una meseta habitualmente. Además, nunca podemos estar arriba todo el tiempo, ¿no? Pero digo, hay momentos, te lo pregunto de esta manera, hay momentos en que este tema aparece más en los medios. ¿Y es momento también para generar conciencia? ¿Sirven estos momentos, digo, o son construcciones mediáticas? Porque te pregunto esto, ¿sabes por qué? Porque viendo datos, no es que haya aumentado la cantidad de violencia, sino que está más mediatizada, y está bueno que sea así, está más socializada, ¿no? ¿Esto es así efectivamente o no? Sí, es ha aumentado la cantidad de denuncia. De denuncia. Pero no de hechos, me parece. De denuncia, y en este sentido, creo que hay como un respaldo en las instituciones porque se está visibilizando la problemática, porque dejaron de naturalizar cuestiones que hasta hace muy poco. Sí. No nos olvidemos que la ley 26485, a la que la provincia adhirió, es del año 2010. Poquito. O sea, nada. Y como vos decías, la ley no solamente habla de violencia de género, sino que habla de 5 modalidades de violencia: violencia institucional o laboral, violencia obstétrica, violencia de género, violencia doméstica, sí, violencia también institucional, mediática. Violencia mediática. Esto que vos compartís como mediático, creo que es como la buena noticia. Ya no podemos seguir naturalizando. Los medios tienen mucha responsabilidad. Cada una de las personas que trabajamos en las instituciones, en la institución familiar, que hay que democratizar también, es decir, y en las instituciones que tienen que dar respuesta como Estado para una vida libre de violencia, por supuesto mucho más. Pero bueno, estas campañas sirven, como vos decías, Pato, para visibilizar, y de alguna manera también nos dicen que no estamos haciendo las cosas bien. Si requerimos de estas campañas, si se nos sigue muriendo las mujeres por una cuestión que tiene que ver con vínculos patriarcales, donde durante muchísimo tiempo la mujer ha sido objeto de pertenencia, de compra y venta, de tareas domésticas, de belleza, de lo que sea, y ha dejado de, se ha perdido de vista como sujeto, que este es el aspecto del patriarcado que hay que desentramar, que hay que trabajar, que hay que visibilizar. Es decir, y colaboramos cotidianamente con cuestiones como asignarle un color a una nena o a un nene, profundizar el pensamiento bipolar. Esto parece una pavada, pero a la hora de trasladarlo a las condiciones de vida, a las relaciones, a los trabajos y a las igualdad de condiciones, esto se sigue repitiendo. ¿Por qué? Porque lo natural no es la diferencia, sino la jerarquía sobre la diferencia. Claro, es el aspecto que tenemos que trabajar, y este es el aspecto que no podemos dejar de mirar con atención y con compromiso social e institucional. Y para esto, claro, el trabajo fundamental es la familia, dos instituciones. Claro. Familia y escuela, se me ocurre, ¿no? ¿Pasa sí. por ahí? Familia y escuela, y cada una de las instituciones sí. que debe, tiene que dejarse atravesar por esta mirada y debe tener que transversalizar las cuestiones de género en sus acciones. Es decir, tenemos que formarnos. Ninguna academia, y esto no es ingenuo, forma a sus a las personas que asisten o que asistieron en perspectiva de género. Esto no es un aspecto que se revisa ni que se tiene en cuenta. Entonces, si nos ponemos a revisar, nosotros desde la Oficina de la Mujer, lo primero que hicimos fue revisar formularios. Y hemos encontrado formularios que, por ejemplo, en el caso de las denuncias, hacen preguntas como, por ejemplo, ropa normal o no, ropa provocativa. Hemos encontrado, por ejemplo, que la licencia por paternidad no existía, existían 2 días por razones particulares. Todo esto colabora con una despersonalización de los roles y sobre todo con una no mirada a las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado son las tareas que sustentan la sociedad. Es decir, las tareas de cuidado que históricamente han sido gratuitamente asignadas a las mujeres y que han hecho que las mujeres no se desarrollen en otros ámbitos, por tanto, no participen, por tanto, no sean elegidas, por tanto, luego no tomen decisiones, nos quedamos con un aspecto de la sociedad, con una parte muy importante, mayoría, además, que no es parte de las decisiones políticos-sociales que se llevan adelante. Esto dicho así como muy rápido, Pero ¿cómo desarmar esos mandatos, no? Sí. Esos mandatos culturales, esos mandatos sociales. Que estaba pensando, hace poco leí un artículo sobre esto que vos decís, ¿no? La ausencia de la perspectiva de género, por ejemplo, en el estudio del derecho en la Argentina. Así es. O sea, nuestros abogados, nuestros jueces, que muchos terminan siendo jueces, después definen cosas sin tener idea de esta cosa del género, ¿no? Es una cosa impresionante. Ni en abogacía, ni en arquitectura, porque cuando hablamos de perspectiva de género hablamos de todos aquellos grupos que quedaron fuera del pacto social inicial. Uh-huh. Esto es, y que requirieron luego convenciones y tratados particulares para el abordaje de su problemática. Uh-huh. Esto es, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, uh-huh, afrodescendientes, personas privadas de libertad y personas migrantes. Uh-huh. Por tanto, en la carrera de arquitectura tampoco hay perspectiva de género. Y luego tenemos ciudades que no son inclusivas, tenemos edificios que no son inclusivos, no porque solamente sea lo edilicio. Uh-huh. En abogacía, este mismo en docencia, nosotros, es decir, los docentes no tenemos formación en perspectiva de género. Uh-huh. Es decir, periodismo, es decir, no hay ninguna formación, no hay ninguna academia que la tenga. Nosotros, para formarnos, tenemos que o trabajar cotidianamente con lectura, con estudio, o formarnos en universidades pagas privadas. Uh-huh. Que si tienen la carrera, o tienen Flaxo, por ejemplo, tiene una maestría de 2 años, una diplomatura y una maestría de 2 años en género y políticas públicas. Uh-huh. Pero desde ese lugar. Uh-huh. Recién ahora se están instalando materias en las carreras. Uh-huh. ¿Sí? O sea, en 5 años de formación, una materia. Ahora, Beatriz, en el caso de Viedma, además de atender casos puntuales y situaciones que se producen, desde la red, ¿qué están haciendo en esto, en lo educativo, en lo cultural, cómo hacen la promoción hacia afuera? Nosotros, como es la red, es de prevención la red. Uh-huh. Nosotros lo que siempre hacemos es, el 8 de marzo, actualizamos el recursero. Nosotros trabajamos en un recursero que siempre decimos que tiene que estar pegado en la heladera de la casa, como la dirección de la pizzería o del zapatero. Ajá. O del amigo al que llamo el siempre. El delivery, ¿no? Eco. Claro. Un recursero donde están todas las instituciones que trabajan en la temática, y que en el caso concreto de la violencia de género, por hablar de algún aspecto, o de violencia doméstica para Río Negro, están las direcciones y los teléfonos de las bocas de toma de denuncia, que por ley son la policía, el juzgado de paz y los juzgados de familia. Ajá. Además está la fiscalía, además, bueno, por supuesto, tenemos los números de las urgencias de los bomberos, del hospital, pero este recursero que tiene que estar a mano para el niño que ve que golpean a su mamá, o para la vecina que escucha que golpean al niñito chico, o para aquella persona que pasa y que ve que hay un adulto mayor en situación de abandono. Uh-huh. Es decir, todos esos datos los actualizamos y los difundimos, y esto lo hacemos durante todo el año. Además de esta participación de concientización y de trabajo por un buen trato. Por ejemplo, una actividad que hicimos en el barrio Lavalle hace 2 semanas atrás, en la plaza del barrio Lavalle, colaboramos con los vecinos, porque trabajamos con las instituciones que están en el barrio. Es decir, nosotros, no es que nosotros vamos a llevar ningún conocimiento ni ninguna línea de acción. Nosotros nos sumamos al trabajo que ya hay instalado en los barrios donde estamos, y a partir de ahí ofrecemos, por ejemplo, apropiarnos de los espacios pintando rayuelas o juegos para chicos. Hicimos actividades con barriletes, que además fue conmovedor porque había muchos adultos mayores remontando barriletes. Ah, mira vos. Pero fue muy lindo. Yo, frustrada, como siempre, porque en mi vida pude remontar un barrilete, sigo sin poder remontarlo. No, y muy lindo también fue que participó con nosotros la radio del barrio. Ah, ajá. Estuvo participando, además prestó el sonido. Ajá. Estuvimos con música, después qué se bueno. Sumaron a las actividades. Sí, y esto, que nos vamos y nos dicen, bueno, ¿cuándo vuelve? Uh-huh. Esto quiere decir que hay compromiso y que se siente el respeto, porque no es en realidad que nosotros vamos a llevar ningún saber. Vamos a instalar que el trabajo en red y entre las instituciones es fundamental para vivir una vida libre de violencia. Buenísimo. Yo sé que están ocupadas de muchas cosas. Sí. Y ocupados. No sé por qué me sale lo de ocupadas, ¿viste? O sea, dando a entender que son todas ocupadas mujeres. Y ocupadas. Es todo un tema también eso, ¿no? Es bueno, complicado instalar. Es para analizarlo eso, también, ¿no? Sí. Claro, esto de dar por hecho de que las que están en esta cosa son las mujeres nomás defendiéndose, ¿no? Desgraciadamente es medio así, no debiera serlo, ¿no? Somos mayoría, en general, sí, somos mayoría, pero tenemos ilustres, ilustras también. Varones, qué bueno. No, no sé si se han dado un tiempito de revisar qué está pasando con las locuras que hacemos en los medios de comunicación en este tema, ¿no? Acá en Viedma. A nivel nacional ya sabemos porque se habla, ni te voy a hablar de Tinelli, ni de Mirtha Legrand y otras cosas que son pavorosas, pero digo acá, ¿cómo ves la cosa? No, porque yo lo observo cada rato, lo veo. Acá en la radio tenemos mucho cuidado en el tema, pero también metemos la pata, obviamente. Pero ¿qué pensás de lo de acá, de los medios, de las radios, de los canales de televisión? Y a mí, la verdad que en principio me duele y me preocupa. Me preocupa porque es como ustedes dijeron al principio. Decimos, ustedes llegan a lugares que nosotros, así tengamos 20 años de tarea, seguramente no vamos a poder llegar. Uh-huh. Ustedes llegan a la cama del Hospital Sati, ustedes llegan a la señora que está haciendo las tareas domésticas a la mañana, al señor que está haciendo las tareas domésticas a la mañana, a la señora o al señor que están en las oficinas. Bueno, llegan a lugares que a nosotros nos costaría mucho llegar con una presencia permanente y constante. Uh-huh. Donde estas cosas, el lenguaje inclusivo no está, uh-huh, donde estas prácticas no se revisan, no hacemos un debate de cómo instalarlas, sí está en los códigos escritos como un poco más resuelta, pero en la forma de comunicarnos a través del habla no. Y además, los titulares me preocupan, siempre dejan a la mujer en un lugar de estigmatización y desvalor, siempre, además de que en situaciones extremas donde ha habido abusos, violaciones, además se sigue abusando y violando de la intimidad de la mujer en los medios. Esto es recurrente, la terminología es, la verdad, que lastimosa, hasta grosera, y atenta contra los derechos humanos de las personas a vivir una vida libre de violencia también en este sentido. Es decir, el no cuidado de la privacidad y el no cuidado de la intimidad es un modo de violencia gravísimo. Gravísimo. Así que sí, yo creo que es un aspecto sobre el que hay que trabajar mucho. Uh-huh. Pero bueno, tiene que existir la voluntad de revisión. Claro. Nosotros desde la red vamos a donde nos invitan, y si no nos invitan, vamos y pedimos hablar y pedimos y tratamos de instalar este tema. Pero bueno, es una batalla de muchísimos años. Es como decíamos recién, la ley 26485 tiene 5 años en nuestro país. El 75 inciso 22 tiene 20 años en nuestro país, o sea que es muy reciente. Así que nada, si ustedes pudieran generar un espacio de seminario, de discusión de estos temas, de revisión, yo creo que es una cuestión de falta de formación. Ajá. Que se pierden de vista los objetivos humanos de trabajo por los derechos humanos de las personas en función de los apuros, de la cotidianeidad, de las obligaciones laborales. Ajá. Bueno, la perspectiva de género la pueden poner ustedes en los medios también. Acá en la radio hacemos todo un intento, pero hemos tenido inclusive espacios, ¿no?, con compañeras que lo han hecho muy bien. No tienen por ahí el tiempo necesario, pero estamos a disposición de la red, sí, para hacer lo que ustedes gusten, ¿no? Y aquí en la radio no hay ningún problema. Nos parece que esto es fundamental, porque todos tenemos que aprender, me parece. Tenemos que reeducarnos. Sí, sí, sí. O revisar, ¿no?, por lo menos desde ese lugar, desde humildad y desde, uh-huh, la revisión, de desandar caminos, de porque a nosotros que estamos muy en esto, en estas cuestiones cotidianas, Pato, de no reírnos con un chiste machista, de, uh-huh, no mirar un programa que atenta contra los derechos humanos a una vida libre de violencia de las personas, de no reírnos de las personas con discapacidad, de tener el tiempo para los adultos mayores, esto de revisar caminos, de desandar caminos para revisar prácticas, uh-huh, es lo que nos va a fortalecer y nos va a permitir avanzar más rápido en la tarea de vivir una vida libre de violencia y por un buen trato. Uh-huh. Nos comentabas de la marcha que se va a hacer el miércoles que viene. La marcha se hace el miércoles que viene a partir de las 5 de la tarde. La convocatoria es en la Plaza Alsina, va a haber mesas de información. En lo posible les pedimos que vayan con carteles o con impresiones de Ni Una Menos, que este sea el mensaje y que esta sea la línea y la dirección que le queremos dar con esta intención a nivel nacional. Ni una mujer menos, ni una menos. Desde las instituciones, desde cada uno de nosotros, desde la red vamos a visitar las escuelas, las instituciones, vamos a hacer nuestras propias cartillas de difusión, De hecho, nos vamos a juntar a trabajar todo el fin de semana, así que quien se quiera sumar a cualquiera de las instituciones que trabajan en la red, se contactan con nosotros y hay tareas asignadas. Así que los esperamos. Los esperamos. ¿Viste? Se acerca para la tortuga. ¿No? No es complicado. Hay que estar atentos y conscientes. Claro que sí. Bueno, es que sí. Mariana, ¿no? Florencia. Flor me miró así, con los ojos grandes. Yo les cuento. Bueno, vivimos esta cultura y tratamos de escapar de estas cosas, ¿no? Bueno, esto es una construcción y tenemos que construir un mundo mejor, un mundo inclusivo, y entre este mundo inclusivo obviamente está el tema de los derechos de todos y de todas. Ah, la regla, ¿viste? Bueno, Beatriz, gracias por venir y el compromiso, a ver qué hacemos. Vos decís, es fundamental el tema de los medios. Bueno, acá hay un medio que está a disposición para eso. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a nombre mío, de la Oficina de la Mujer, de la doctora Adriana Zaratiegui y de la Red de Prevención de la Violencia de Género, a la que ustedes siempre convocan y siempre acompañan. Así que muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias a vos. Muy bien, Beatriz Busquera, entonces, de la Red de Prevención de Violencia de Género aquí de nuestra ciudad, con nosotros en la mañana de hoy. 9:19.